sentido el sonido, le pone su rola. Se enamora, por eso loquea, pero nunca se enamora. Ella baila sola, se pone su canción, se descontrola. Siempre bebe ya con cola, para olvidarse de todo amapola. Ella baila sola, ahorita le mueve la cola, cuando el sonido le pone su rola. Bebe ya con cola, para olvidarse de todo amapola.